Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa Huellas y Vínculos. Como siempre, hemos venido recargadas de todo el contenido sobre la Universidad Central y como no puede faltar de una excelente música para ustedes, querido público. Mi nombre es Sharon Garcés y con mi compañera Jessy Tiaquez los acompañaremos en esta emisión. Hola Jessy, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Muy feliz de volvernos a encontrar, Sharon, trabajando desde casa pero con la mejor actitud. Querida audiencia, recordarles como todos los sábados que debemos tener siempre en cuenta todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de cada uno y de nuestras familias. Así es, Jessy, y con estas recomendaciones no los hacemos esperar más y damos paso a nuestro primer segmento, Centralinos a su servicio. Adelante. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. Una vez más, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia se encuentra realizando tareas en beneficio de la comunidad. El proyecto experimental de Uyumbichu sigue en pie a pesar de la virtualidad, y esta actividad se está ejecutando en colaboración de docentes y estudiantes de la facultad. Sharon, con más detalles. La virtualidad se ha convertido en un impedimento para la ejecución práctica de algunos proyectos de vinculación con la sociedad. Sin embargo, el compromiso de ayudar que tiene cada una de las facultades de la Universidad Central del Ecuador ha sido capaz de buscar los mecanismos necesarios para continuar con el desarrollo de las actividades que se están llevando a cabo junto a docentes, estudiantes y la comunidad. La Facultad de Veterinaria y Zootecnia es un gran ejemplo del esfuerzo que han realizado para seguir con los proyectos de vinculación, a pesar de que se dificulta porque no hay la oportunidad de realizar las actividades de forma práctica. El doctor Sergio Chacha, coordinador del proyecto que se realiza en el Centro Experimental de Uyumbicho, nos cuenta más acerca de este proceso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Chacha, soy médico veterinario y estoy encargado del proyecto de vinculación en el Centro Experimental Uyumbicho. Acá nosotros hemos organizado cursos para la colectividad, gente de campo, sobre todo en lo que es la crianza y explotación de abejas melíferas, o sea, lo que concreta todos los ámbitos de la apicultura. También hemos organizado otro curso con animales grandes, de lo que son bovinos y también equinos, y también animales menores, sobre todo lo que es cuyes y conejos, ¿no? Esto lo hemos organizado con los estudiantes de los últimos semestres. Como estamos en época de pandemia, no podemos realizar la parte práctica y nos hemos enfocado en la parte virtual. Entonces vamos a conseguir mediante el GAT de Uyumbicho que se inscriban personas interesadas y los estudiantes bajo mi supervisión impartiremos estos cursos por vía online. Muchas gracias. Esperando que todas las actividades que se están desarrollando dentro de este proyecto sean ejecutadas exitosamente, reportó para Huellas y Vínculos Sharon Garcés. A

fue muy bonito, incluso cuando ellos te decían, ¿quieres servirse algo de comida? Uno tenía que decirle, bueno, Dios le pague, muchas gracias. Entonces, generar ese tipo de acercamiento con alguien no es nada fácil. Te cuesta, es cuestión de tiempo, es cuestión de confianza, es cuestión de solidaridad. Entonces, fue una experiencia muy chévere, Yasmín, te cuento. Muchas gracias, Dayana, por regalarnos esta entrevista enriquecedora. No, al contrario. Fue muy grato para mí haberte contado acerca de mi proyecto como estudiante de la universidad. Regresamos a estudios. Es increíble ver cómo la unión hace la fuerza, y más increíble todo lo que lograron los estudiantes. Tabacundo pudo ser reconocido aún más gracias a este proyecto. Siempre es importante destacar los lugares que son primordiales para nuestro querido país. Amigos y amigas, amantes de la historia de la Universidad Central del Ecuador, les traemos para ustedes un nuevo ¿Sabías qué? Muy bien, en esta ocasión, Pau nos trae un dato sobre la Plaza Indoamericana, un sitio tradicional y emblemático de nuestra universidad. La historia de la Plaza Indoamericana está ligada a la Universidad Central, a su Ciudadela y a la Unión Nacional de Periodistas. Se inicia en 1942, cuando la Ciudadela Universitaria fue concebida como una de las zonas urbanas fundamentales de la ciudad de Quito. Continúa en 1945, cuando el municipio de Quito entrega estos terrenos a la Universidad Central del Ecuador en permuta por la antigua casona universitaria ubicada en el centro histórico. El 24 de mayo de 1961 se colocó la primera escultura en la plaza. Esta correspondió a la del héroe Rumiñahui. El 12 de octubre de 1974 se instaló la última, que recuerda al cacique Hawái de Cuba. La plaza se mantuvo con el diseño de un redondel urbano hasta finales del siglo XX, cuando por necesidades de planificación urbana, el municipio reubicó las efigies y rediseñó la pileta. Reportó para Huellas y Vínculos, Paula Delgado. La Universidad Central del Ecuador cuenta con varios lugares emblemáticos para la capital y a nivel nacional. No olvidemos cuidarlos y sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra querida institución. Sharon, ¿qué te parece si después de toda esta valiosa información damos paso a nuestro primer tema musical? ¡Gran idea, Jessie! El tema que les traemos a continuación viene de la mano de uno de los mejores representantes de la música ecuatoriana. Con ustedes, Dicen, de Juan Fernando Velasco. ¡Que la disfruten! Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar. Puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual. Porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás. Lo que siento me dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal. Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. dice la gente suena verdad. No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Necesito, porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual. Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar. La canción que acabamos de escuchar fue lanzada en el año 2007. Juan Fernando Velasco nació el 17 de enero de 1972 en Quito, Ecuador. Nunca planeó ser músico, ya que se estaba preparando para convertirse en economista como su padre. Después de finalizar 4 semestres de economía, se dio cuenta de que eso no era lo suyo y quería dedicarse de lleno a la música. ¡Qué gran dato, Jesse! Definitivamente su vocación fue la música. Nos ha deleitado con tantas canciones de su autoría y, lo más importante, ha dejado el nombre de nuestro país muy en alto. Querida audiencia, después de escuchar este gran tema, damos paso a nuestro segundo segmento, Anécdotas Centralinas. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. Hoy les traemos a un personaje que se destacó como estudiante y como profesional. Del baúl de los egresados centralinos, les traemos a Alfredo Pérez Guerrero. Escuchemos esta interesante biografía. Adelante. Alfredo Pérez Guerrero nació el 7 de mayo de 1901 en Ibarra, hijo del capitán Sergio Pérez Torres y de Isabel Guerrero Páez. Durante su niñez y primeros años de juventud, enfrentó privaciones extremas a causa de la suma pobreza que padeció su familia, empeorada esta situación al ser abandonados por su padre. Su madre, al no encontrar trabajo en Ibarra, para mantener a su familia se trasladó a Quito, donde vivían una hermana y su madre. Más tarde, la madre llevó a sus hijos hacia la capital. Su instrucción primaria la realizó en la Escuela de los Hermanos Cristianos El Cebollar de Quito. La secundaria la cursó en el Instituto Nacional Mejía, obteniendo el título en Humanidades Modernas, especializado en Ciencias Sociales, en la Universidad Central. Se graduó de doctor en esta carrera. Fue profesor en el Colegio Nacional Mejía desde 1926. Ejerció las funciones de vicerrector de dicho centro, También fue docente en el Colegio Militar Eloy Alfaro, del que fue nombrado profesor honorario en noviembre de 1955. Ingresó a la Universidad Central del Ecuador como profesor de Código Civil en 1936. Intervino con otros intelectuales de izquierda en la preparación del Código de Trabajo. Fue Procurador General de la Nación desde 1944 hasta 1946. En tal condición, integró el Tribunal de Garantías Constitucionales, del cual fue su presidente por elección interna. De 1947 a 1948, desempeñó el cargo de Ministro de Provisión Social durante el gobierno de Carlos Julio Arosemena Tola, procurando siempre favorecer a los trabajadores y demás grupos vulnerables. En 1950 fue electo decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Central, y al año siguiente fue elegido rector en medio de una accidentada votación marcada por la violencia de los partidarios de su principal contendor, Manuel Agustín Aguirre. Debido a su acertada administración, fue reelecto en 1955 y en 1959 obtuvo su segunda reelección, en la que definió firmemente la autonomía de las universidades. Entre otros cargos importantes, fue miembro del número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, presidente de la Comisión de Juristas, presidente de la Sociedad Jurídico-Literaria y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Quito. Alfredo Pérez Guerrero murió el 19 de noviembre de 1966 en Quito, a causa de un aneurisma en la aorta. Sin duda, un excepcional profesional y ser humano, que ensayaba la bondad junto a la sabiduría con sus alumnos. Esto ha sido Personajes Ilustres de la Universidad Central del Ecuador, próxima entrega en nuestro siguiente programa. Es un orgullo para la comunidad centralina. Desde luego, Jesse siempre buscó favorecer a los más vulnerables. Además, defendió la autonomía de las universidades. Un ejemplo a seguir para que los centralinos seamos buenos seres humanos y profesionales, siempre prestos a ayudar a nuestro pueblo. Jesse, ¿alguna vez te ha pasado que cuando entras a la Universidad Central del Ecuador no sabes dónde queda tu facultad o el curso que estás buscando? Tan grande que es la universidad, que hay que buscar en Google Maps para lograr llegar a nuestro sitio. Es hora de escuchar a Camila Becerra, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, quien nos contará una situación vergonzosa que le pasó en la universidad. Cami, espero que te encuentres muy bien. Bienvenida a este espacio. Cuéntanos aquella anécdota graciosa que te sucedió en la universidad. Hola Mari, ¿cómo estás? Te quiero contar una experiencia súper chistosa que me pasó en la U. Yo estaba en cuarto semestre, estudio comunicación social en la central. Entonces, en ese tiempo todavía teníamos que tomar la materia de informática. Y yo soy súper desubicada, o sea, ni siquiera en la U me ubico bien y no sé dónde quedan bien las facultades. En realidad no me acuerdo en qué facultad se tomaba informática. Me parece que era en la facultad de matemática, algo así. Entonces, justo ese día mi papá me dice, bueno, te voy a dejar, porque yo vivo lejísimo, yo vivo en Calderón y la U es pues ahí en el centro, ¿no? Es centro norte. Entonces, yo le digo, papi, ven, déjame por atrás de la U, por donde se sale de la biblioteca general. Total, yo no sabía dónde era la facultad que teníamos que ir y tenía que llegar 7 en punto. Total, me corrí toda la universidad, creo, y puse claro en el Google Maps como, la facultad a la que tenía que llegar. Y me decía, no por aquí, no por acá. Yo me pasaba corriendo por todo lado. Total, es que llegué a unos lugares donde no había gente. Y yo, carajo, perdón, voy a llegar tarde en el primer día. ¿Y ahora qué hago? Y nada que ver. Total, después ya di con la ubicación, pero yo tenía el Google Maps prendido. Entonces entró a la clase y el Google Maps me dice, ha llegado a su destino. Y yo me puse roja, muerta de la vergüenza, y todos los compañeros que estaban ahí adentro en la sala de informática se me reían. Y el profe, ya, señorita Google Maps, siéntese, y no llegué tarde. Y yo, rojísima, muerta de la vergüenza. Y desde ahí el profe me molestaba en clase y me decía, señorita, Google Maps, que no sé qué. Súper avergonzada yo, porque como te digo, esto de la ubicación no es lo mío. Y esa es una de las pocas cosas que te puedo contar que me ha pasado en la U. Espero que les parezca igual de gracioso que a mí, a pesar de que me pareció también avergonzante. Fue una de las cosas que me llevo y cuando ya me gradué de decir qué chiste, esas cosas que te pasan cuando estás en la U. Sí que me has hecho reír, Cami, y estoy segura que al público oyente también. Qué chévere que tengas este recuerdo. Y más que todo, cada vez que lo recuerdas, lo disfrutas y te ríes de lo que te sucedió. Muchas gracias, Cami, por contar tu anécdota para el programa Huellas y Vínculos. No eres la única, Cami, porque muchos estudiantes hemos pasado por tu misma situación. Además, cuando se ingresa a primer semestre, y como no conocemos bien la facultad, ingresamos a otro curso y los compañeros se nos ríen. Y esas situaciones vergonzosas son las que no las podemos olvidar, porque cuando las recordamos, nos reímos de nosotros. Huellas y Vínculos estrena el 12º episodio de Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador. Por eso, les invitamos a recorrer una trayectoria gloriosa de transformaciones, acontecimientos, de protagonismo en luchas populares y fecunda realizaciones científicas, culturales, artísticas y políticas que se han proyectado a través de 400 años de historia de nuestra querida Universidad Central del Ecuador. Yo me apunto a este viaje en el tiempo. La autonomía de la Universidad Central del Ecuador y el movimiento estudiantil de 1918. En Latinoamérica se empezó a gestar fuertes movimientos estudiantiles universitarios como lo fue el movimiento de 1918 de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Este desencadenó que las universidades del continente americano y de manera particular las universidades ecuatorianas se hayan sustentado en algunos principios de dicho movimiento. El movimiento cordobés había llegado hasta los oídos de los estudiantes centralinos. Sentémonos aquí, Santi. He escuchado que los estudiantes de la Facultad de Filosofía y de Derecho están armando un alboroto por lo del movimiento en Argentina. Dice que aquí no hay autonomía. Por todo hacen problema y no se ponen a estudiar. Yo también escuché algo parecido, pero bueno, seguimos estudiando que ya mismo tenemos examen. Ay, estos estudiantes, no saben lo que dicen. Para tener los derechos que hoy gozamos, ¿cuánto hemos tenido que luchar? Y ellos piensan que estamos perdiendo el tiempo. Es cierto, pero no nos hagamos líos por el pensamiento de otros que no entienden la causa. Mejor llevemos estos mecanografiados de los principios del movimiento de Córdoba a reunión de representación estudiantil. Vamos, que el tiempo no espera. Una vez ya en la reunión... Estudiantes, estamos en esta reunión para admirar y seguir el ejemplo del movimiento estudiantil de nuestra hermana Argentina. Primero que nada, quiero desmentir que nuestra alma mater alguna vez ha tenido autonomía. Siempre ha sido objeto de cambios a gusto y deleite del presidente de turno. Desengañémonos de aquella falacia, libertad de cátedra. Por eso, como estudiantes, debemos luchar hasta que podamos gozar de una verdadera autonomía. A continuación, el secretario. Como siguiente punto en la reunión, procederé a leerles los principios escritos por los estudiantes del movimiento de la Universidad de Córdoba, para poder analizarlos y con ellos edificar nuestras propias propuestas. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Las universidades han llegado a ser fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una movilidad senil. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. ¡Es cierto! ¡Luchemos por la autonomía de la universidad! Ya lo han escuchado, universitarios. Nosotros, nos encomendamos a estos principios para conseguir nuestro anhelo. Porque si bien el Estado ecuatoriano ha reconocido la autonomía universitaria, no la respeta. Así que, jóvenes, no teman al tirano, aunque nos acusen de insurrectos. Proclamemos en lo alto aquel calificativo, pues sólo aquel nos liberará de la ignorancia y la injusticia. Fue así como se inició la lucha en búsqueda de la independencia de la Universidad Central y de las universidades ecuatorianas. Después de 7 años de haberse estallado el movimiento estudiantil en Argentina, en Ecuador se reconoce la autonomía de las universidades en el pentavirato instaurado a raíz de la denominada Revolución Juliana. ¿A qué no sabes, Diego? Este pibe de Ricardo me mandó un recorte de periódico de la aprobación de la autonomía de las universidades del Ecuador. ¿Tu primo, Ricardo? ¿El de la U de Ecuador? Sí, Diego, el mismo. ¿Vos sí sabes del movimiento estudiantil de allá de Ecuador? Déjame leerlo. El 6 de octubre de 1925 se expidió el decreto de Ley de Educación Superior, en cuyo artículo 2 se reconoce la autonomía de las universidades en lo referente al funcionamiento administrativo y técnico. Sos grande, Ricardo. Me alegro que nuestra lucha haya inspirado a la lucha de las universidades del continente. Fue así que el movimiento de 1918 de los estudiantes de la Universidad de Córdoba inspiraron a casi todas las universidades del continente. Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador llegó a ustedes gracias a la participación de Brian Aus como Pablo, Eric Barrera como Santi, Joao Bahamonde como Fernando, Daniel López como Hugo y Diego, Carlos Horna como presidente estudiantil, Beto Cadena como secretario estudiantil, Brandon Chamorro como Francisco, Miguel Encalada como Federico. En la narración y libreto, Fernanda Rodríguez. Continuamos con más historias de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. El movimiento estudiantil de 1918 de Córdoba fue como el aleteo de una mariposa que luego desencadenó un huracán continental sobre universidades latinoamericanas. Y qué bueno que sobre la nuestra también. Qué lindo formar parte de la UCE. Me enorgullece toda esa lucha social que nos caracteriza. Querida audiencia, no se pierdan nuestro siguiente episodio de Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador el próximo martes, aquí en la señal 940 AM Radio Casa de la Cultura. Nos separamos por un momento, querido público, y damos paso a la pauta publicitaria. Ya regresamos. No se despeguen de nuestra sintonía, que ya volvemos. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Mamita! ¡Alila chukanki, mamita! ¡Nyame kotirkat! ¡Nyukapa wawita! ¡Maima rerkangi! ¡Shamo y nyukata ulyangi wawita! ¡Mana! ¡Mana mamita turianata pudinguichu! ¡Chucha tragoyames nakungi! ¡Chay ungu y katiska y mamikangi! ¡Wawita, nyukapa wawita! ¡Maipita kangi! ¡Mamita! Kampa makipi, ñukanchi alli kausaika kan. Kay ungoika, manara tukurinchu, kikimpa wasipi chakiri. Mana achi karunapa lado pikana charingicho. Shimita tapana mana sakina charingicho. Makita alli jawarina charingi. Kanyami bakuna kangi, chaymilla yunguipaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta con mucho más de información. Jessy, ¿qué segmento viene a continuación? Con ustedes, amigos y amigas, escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. En la provincia de Cotopaxi, en el sector de Huaytacama, existe una gran riqueza histórica donde las leyendas son las protagonistas de sucesos increíbles. Estefanía Chaparro, junto con otros compañeros de la Facultad de Comunicación Social, nos traen la leyenda llamada La Piedra Colorada, leyenda que es producto del proyecto de vinculación llamado Rescate de Mitos y Leyendas en la provincia de Cotopaxi. Y seguimos con más leyendas interesantes en este espacio de tu programa Huellas y Vínculos. El día de hoy les traemos la crónica llamada La Piedra Colorada. Hace muchos años hubo una de las erupciones más fuertes del volcán Cotopaxi. En aquella ocasión, este volcán en medio del desastre expulsó desde su cráter una roca gigantesca que cayó en lo que actualmente se conoce como la entrada a Huaytacama. Los moradores del sector dicen que esta piedra medía como 15 metros de alto. Desde el momento en que cayó, siempre conservó el calor del lugar de su origen, es decir, el volcán Cotopaxi. Cuenta la leyenda que los antepasados solían prender en esta roca sus cigarrillos e incluso realizaban algunas veces fogatas. Lastimosamente, por el tamaño que esta ocupaba y por la necesidad de abrir camino en el lugar, esta fue dinamitada, quedando prácticamente nada de lo que fue en algún momento. Actualmente aún se conservan algunos pedazos de esta roca y se encuentran en su lugar de origen. Otros han sido enterrados y dos están junto a la carretera panamericana sirviendo como referencia para poder llegar a este pueblito llamado Huaytacama. La leyenda llamada La Piedra Colorada es un pequeño recuento de la entrada al pueblito de Huaytacama, donde se produjeron sucesos inesperados y hoy en día es una carretera. Esperamos que cuando los insectos se apoderen del mundo, recuerden con gratitud cómo los llevamos a lo largo de todos los días de campo. Una frase del escritor y columnista Billy Vaughan. La misma que representa al proyecto Chuspi Farm, donde se expone todo sobre los insectos y cómo aportan al proyecto. Chuspi Farm, un proyecto que está enmarcado sobre la gestión sostenible de residuos orgánicos, en donde la principal problemática es el hambre, la malnutrición y los desperdicios de alimentos, los mismos que causan una problemática socioambiental en la mayoría de países en desarrollo. Jonathan Morales, estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador, nos comenta. Hablamos de que nosotros pretendemos utilizar las larvas de mosca soldado para alimentar aves, el mismo ganado, en la empresa acuícola, y brindarles una oportunidad de darles un producto que puede ser mucho más nutritivo en términos de comparación con la harina de pescado que se comercializa mucho en el Ecuador, la misma harina de soya, el maíz. Entonces, la idea es ofrecerle al público un complemento nutricional para sus animales, pero que viene de un proceso muy sostenible. Y al mismo tiempo, nosotros ofrecemos es cerrar el ciclo este de la cadena de valor y de alguna manera también obtenemos un producto que puede ir destinado a las plantas, que es un abono muy nutritivo, un abono orgánico, 100% garantizado, que vino de un proceso sostenible y que no contiene ningún químico que puede afectar al suelo. Dentro de este proyecto está utilizar los residuos orgánicos que comúnmente las personas consumen. Este desperdicio se mezcla con las larvas con la finalidad de tener el producto Chuspi Farm. Jonathan nos explica este proceso. Una vez que se reciben los desechos orgánicos, pasa a un primer proceso que es el de triturado, el de reducir a nivel de partículas la basura esta grande, ¿no es cierto? Entonces hablamos de los restos de alimento, por decir algo, ya alimentos procesados. Entonces entran en una máquina donde se tritura y se reduce a nivel al menos a unos 5 milímetros cada uno de estos pedazos, y es precisamente porque las larvas necesitan una área para poder trabajar que sea acorde a su tamaño, ¿sí? Jonathan, con respecto a este proyecto, afirmó: si tienen una idea o proyecto, por más loco que suene, investiguen sus pro y contra para crear ese sueño. Reportó para Huellas y Vínculos, Maveri Guerrera. Un tema sumamente interesante, sobre todo cuando se habla del hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos, los mismos que se relacionan con los insectos que ayudan a su descomposición y a una problemática socioambiental. Gracias, Maverick, por brindarnos esta información. Jesse, creo que ha llegado la hora de volver a disfrutar de un temita musical. Claro que sí, Sharon. El tema que viene ahora está a cargo de la artista ecuatoriana Pamela Cortés, cuya voz ha sido una de las más representativas del país. Porque recordar es volver a vivir. Con ustedes, Dicen, de Pamela Cortés. Escuchémosla. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Definitivamente una de las mejores voces ecuatorianas. Pamela Cortés nació el 9 de enero de 1981 en Guayaquil, Ecuador. Comenzó a estudiar música y baile desde los 7 años. Desde entonces, se ha convertido en cantante, actriz y bailarina reconocida en todo el Ecuador. Recordemos que esta canción fue escrita por el cantautor Sergio Sacoto y fue el tema con el cual Pamela Cortés pudo despegar su carrera musical. Después de relajarnos con este excelente tema, damos paso a nuestro último segmento, Embajadores Centralinos. Acompáñennos. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. La carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador elaboró junto con los estudiantes de sexto semestre de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, futuros oficiales de policía, el Manual de Seguridad Ciudadana y Autoprotección para la Comunidad Centralina en el marco del proyecto de vinculación, seguridad y convivencia para la comunidad universitaria. Jesse nos trae más detalles. La carrera de Ciencias Sociales y Seguridad Ciudadana socializa un manual para prevenir amenazas dentro de los predios universitarios. Para ellos es de vital importancia que la universidad disponga del manual de seguridad y autoprotección, que fue elaborado conforme a las necesidades de los jóvenes universitarios, para prevenir alguna amenaza dentro o fuera de los predios. Todo esto con el fin de socializar este manual, la carrera tiene por estrategia la publicación periódica de valiosa información para la comunidad en su página de Facebook. El doctor Giovanni Rivadeneira menciona: un especial y grande agradecimiento a las autoridades de nuestra Universidad Central, en especial también a Andreita Calle por darnos la confianza, el apoyo a nuestra carrera para la consecución de este proyecto. De igual forma, Andreita Jaramillo, nuestra coordinadora de la Comisión de Vinculación de nuestra carrera, esta importante dirección que usted ha tomado para este gran trabajo y que hoy lo estamos conociendo y ha tenido, lo que hemos confirmado, una aceptación en la ciudadanía muy positiva. Se trata de la capacitación de un manual donde la ciudadanía quiteña, la población de Pichincha y por qué no del país, lo tiene que conocer para que se asegure preventivamente de cómo cuidar o su integridad, como lo hemos dicho, desde que sale de su domicilio o desde su trabajo y viceversa en retorno a uno de ellos. Se trata, asimismo, de cultivar la cultura de paz, de que la convivencia ciudadana sea tal que nos permita una tranquilidad en el devenir de nuestros días, en las obligaciones, en el cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestros deberes como ciudadanos tenemos al transitar por esta ciudad de Quito. Adicionalmente, se prepararon capacitaciones virtuales a través de la plataforma de la Universidad Central del Ecuador. Los meses de febrero y marzo fueron dirigidas a los estudiantes de las diferentes facultades, informó para Huellas y Vínculos Jessica Tiaquez. Qué chévere que busquen dotar herramientas de seguridad y autoprotección a los jóvenes universitarios. Esto ayuda a identificar las situaciones de violencia y conocer cómo actuar frente a ellas. Gracias, compañera, por esta nota. Es hora de escuchar a uno de nuestros embajadores centralinos, Francisco Calan, estudiante de la Facultad de Ciencias Agronómicas, nos contará su experiencia en el proyecto comunitario de fortalecimiento organizativo, productivo, turístico, tecnológico o innovación de Cayambe. Adelante. El día de hoy estamos con José Calán, estudiante de la Facultad de Ciencias Agronómicas, quien realizó el proyecto comunitario de fortalecimiento organizativo, productivo, turístico, tecnológico o innovación de Cayambe. En anteriores programas nos acompañó el ingeniero Darío Cepeda, encargado del proyecto. Ahora queremos conocer la experiencia estudiantil. ¿Qué tal, José? Coméntanos a breves rasgos de lo que se trató tu proyecto de vinculación. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto primero saludarle y agradecido por el espacio que nos dan también como estudiantes. Bueno, en mi experiencia como vinculación a la sociedad, yo considero que fue un espacio bastante enriquecedor por el hecho de que nos permitió a nosotros como estudiantes de ingeniería agronómica relacionarnos de manera directa con los agricultores, con los productores. Que en este caso, en nuestro proyecto de vinculación, lo que nosotros hicimos fue dar el seguimiento, un poco de asistencia técnica con ciertos problemas puntuales, como es conocido en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. Nosotros nos manejamos bajo un esquema de producción agroecológica y lo que intentamos es, de manera transversal, ir abarcando ciertos temas como control de plagas y enfermedades, fertilización, asociación de cultivos, rotación de cultivos, también la situación de dar un seguimiento, un acompañamiento a los productores para que tengan un registro de los gastos que hacen durante todo el ciclo productivo para llegar a obtener sus cosechas. Más o menos a breves rasgos te podría comentar eso, Fernanda. Fue una experiencia bastante buena y considero que deberían seguirse haciendo este tipo de programas de vinculación tan completos, porque en realidad de esta manera salimos un poco más preparados para enfrentar lo que se viene a futuro, ¿no? Claro que sí, José, toda la razón, porque una cosa es lo que te dan en las facultades, en las aulas, y otra cosa ya es salir al campo. Por eso mismo te quería preguntar, ¿cuál crees que son las principales limitaciones de los proyectos que ahora actualmente se están realizando de manera virtual? ¿Crees que sí es factible por lo que ya no se van al campo? Bueno, en ese caso yo sí veo que se está perdiendo la esencia de la vinculación, ¿no? Y más en el campo de la agricultura, que netamente nos compete a nosotros, que muchas veces nos encontramos con una realidad en el sector rural en que los agricultores a veces ni siquiera tienen buena recepción de señal telefónica. Entonces, pedirles que tengan acceso a herramientas como internet es bastante, hasta en cierto punto podría decirlo yo que es discriminatorio, porque no llega a tener el impacto que tendría una reunión personal. Yo pienso que se debería hacer el esfuerzo mediante todas las medidas de bioseguridad, claro está, y con la responsabilidad del caso de todos los integrantes, tanto de nosotros como estudiantes, los profesores y aquellos que están dentro de los beneficiarios del programa de vinculación. Claro que sí, José. En este sentido, ¿qué crees que se podría mejorar en el proyecto una vez que se regrese al campo? En realidad, se manejó una muy buena logística en cuanto al transporte, a garantizar que cuando nosotros íbamos, los grupos con los que íbamos a trabajar estaban presentes. Entonces, se manejó esto con mucha responsabilidad y yo pienso que es uno de los puntos a destacar del programa de vinculación de Cayambe. Claro, José. Te quería preguntar algo relacionado con lo que una vez me dijo el ingeniero Darío. Nos comentó que más bien no fue que los estudiantes fueron y les enseñaron y les dieron una cátedra espléndida, sino más bien me dijo que es un intercambio de saberes. Entonces, no sé si desde tu perspectiva tú aprendiste algo de los agricultores, algo que los profesores o los ingenieros no te enseñaron en las facultades. Tal y como te lo he dicho, Darío, no fue una comunicación unidireccional, es un intercambio de saberes bastante enriquecedor, porque hay conocimiento ancestral que no está escrito dentro de la literatura, pero que si tú te das cuenta y lo pones en práctica, de verdad funciona. Y ahí es donde la academia, nosotros como universidad, tenemos que poner los esfuerzos para descubrir por qué funciona, cómo es que funciona. Estamos con José Calán, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Proyecto Comunitario de Fortalecimiento Organizativo, Productivo, Turístico, Tecnológico o Innovación de Cayambe. Ahora bien, te quería preguntar si tuvo buena acogida el tema de lo agroecológico en las comunidades, puesto que hoy en día la mayoría de agricultores cultiva con químicos. Bueno, nosotros trabajamos en el cantón Cayambe Y dentro del Cantón Cayambe ya existieron bastantes esfuerzos para mudar el sistema de producción convencional hacia un sistema de producción agroecológico, pero en síntesis, a los agricultores que trabajaban con fertilizantes químicos se dieron cuenta que al momento de emplear estos químicos y de no emplearlos bajo un esquema de manejo tecnificado, porque el agricultor muchas veces tiene la concepción de que poner más me va a dar un mejor resultado, y no siempre es así. Entonces, muchos de ellos ya se dieron cuenta que ese no es la salida, esa no es la solución. Entonces comenzaron ya a trabajar con agricultura orgánica. Hay experiencias que ya vienen trabajando con agricultura orgánica o agroecológica más de 15 años. Muchísimas gracias. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a la comunidad centralina acerca de la agricultura ecológica? Bueno, en primer lugar, lo que yo les diría es que vean esta actividad de la vinculación no como una obligación, sino como una oportunidad para aprender más. Por otro lado, en cuanto a la agricultura agroecológica, es algo que todo el mundo podemos hacer. Es una nueva perspectiva contra todo lo que nuestras generaciones pasadas creyeron que era bueno. Al momento que tú estás consumiendo productos que vienen de agricultura orgánica o agroecológica, no solamente te estás alimentando mejor tú, sino que estás respaldando el trabajo que está haciendo el agricultor por producir alimentos sanos. Gracias, me alegro muchísimo que haya tenido acogida el proyecto de vinculación. Sin duda es un esfuerzo grande para producir agroecológicamente, por ello debemos ser conscientes de nuestro medio ambiente. Excelente proyecto en beneficio del agricultor y en sí de toda la sociedad. Muchísimas gracias, José. No hay problema, Fernanda, un gusto y un placer haber tenido este espacio de conversación, porque es importante que sepan que se están haciendo cosas, que no se tiene esta situación abandonada. Entonces, es importante esta documentación. Yo te agradezco mucho por tomarme en cuenta. Y nada, decirles que sigan esforzándose a todos los centralinos para que podamos hacer del mundo un lugar mejor. Deseándote éxitos en tus actividades diarias, me despido. Volvemos a estudios. Gracias, Fer, por la entrevista. Qué alegría saber que la universidad tiene proyectos pensados en la agricultura agroecológica, para el cuidado del medio ambiente y de nosotros mismos. Claro que sí, Jessy. Por eso es muy importante valorar el trabajo del agricultor y empezar a consumir productos orgánicos. Así fomentamos este tipo de agricultura y al mismo tiempo cuidamos nuestra salud. Amigos y amigas, Huellas y Vínculos ha llegado a su fin. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana por la 940 AM, con más contenido sobre la Universidad Central. No se olviden de sintonizarnos. El tiempo se nos fue volando, querida Jessy. Gracias por acompañarnos. Huellas y Vínculos llegó a ustedes gracias a la participación de Mayra Cayo, Caterine Benavides, Paula Delgado, Brian Aus, María Rodríguez, Jocelyn Bonilla, en guión Maverick Herrera, en libreto Yasmín Páez, en la conducción Jessica Tiaquez y su servidora Sharon Garcés, bajo la dirección de Fernanda Rodríguez. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Chao, chao. Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.